la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi patria y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación típica, desviación, desviación, desviación, desviación. La mansión ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto la mansión. Ha vuelto otra vez, Estela. Hola. Estamos otra vez en directo. En directo para todo el mundo. Para todo el mundo. Para que todo nos el mundo. Oiga. Exactamente. Y luego en diferido también. También. En diferido también. Estamos en varios sitios, ¿no, Estelita? Pues sí. Di que sí. Estamos en muchas partes ahí en el mundo mundial. O www.omcradio.org es la web en la cual pueden escucharnos. En la 107.3 FM no llegamos mucho, pero bueno, ya sabes que en internet llegamos. En internet llegamos más. Llegamos a nivel mundial. Pero bueno. A nivel mundial, Estela. Sí, sí. Cualquier parte del mundo nos están escuchando. Nos escriben y nos escuchan. Sí, sí, nos han escrito nos bastante. Escriben de vez en cuando por ahí. Sí, nos escriben, sí, es verdad. Nada. Al email, sobre todo, también lo tenemos petado. Está petadillo ahí. El petadillo de cosas. Sí, sí. La mansión 69@hotmail.com. Exacto. Y bueno, Estelita, dígame. Bueno, el teléfono es 917-97-4838. Mm. Y tú dices, pues ¿dónde nos pueden escuchar? Estamos en diferido. En iVoox. Sí, en iVoox.com, en archive.org. Exactamente. en Heavy Metal Nation Radio, en Heavy Snow Death. Que son páginas de Facebook. Páginas de Facebook. Todo esto que voy a hablar ahora es Facebook. En el perfil de Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión. Que la lo página. Tenemos todo ahí. Que la página nuestra. Ah, y estamos en La Mansión Radio también en Instagram. De Instagram, ¿eh? Exactamente. Seguidnos, por fin. Exactamente, seguidnos. Que también. Bueno, ya nos está siguiendo bastante peña, así que... Sí, sí, sí. Un saludo. Pero más, cada... más, pues, más. Bueno, cada vez tiene que haber más. Sí, sí, nos va aumentando, más. Va aumentando, va aumentando. Bueno, Estelita, pues hemos empezado con la sintonía habitual, desviación típica, el tema falsa melodía. Y nos vamos a ir, pues, con una canción que se llama... Luces en la noche, uh-huh. De Morcuende. Ah, de Morcuende. De Morcuende. Que en directo el próximo sábado, ¿sí? Sábado sí, 18, sábado, toca 18, sí. En directo en el Centro Cultural, creo que es Antonio Machado, creo que sí. Bueno, bueno, luego lo decimos. Luego os dice la dirección exacta, Estelita. Sí, luego lo digo. Y la hora, porque la hora es prontito, es por la tarde. Así que sí. Vamos a poner esta canción que se llama Voces en la noche de Morcuende. Morcuende. Y se dedicamos a José Luis. Venga. Exacto. Exactamente. Exactamente. Vamos con ello. Que suene. Ay, no, no es esta, perdón. Ahora, esta. Sonaron las campanas justo en el momento en que la realidad empezaba a devorarme. Luces en la noche y el goteo constante de perros. teclas extraplanetarias hacía música según caían sobre las teclas de un piano cerrado herméticamente. Luces en la noche. El niño volador, por esas cosas de la vida, se enamoró de una sirena. Voces en la noche. Y como era un poco tímido, no sabía qué hacer para ganársela. Voces en la noche. Por eso se acercó hasta ella poco a poco, con disimulo. Luces en la noche. Y la besó. Soy algo que desconozco por completo. La magia quiso que 14 pantallas aparecieran flotando en el aire. La magia quiso que 14 pantallas aparecieran flotando en el aire. Tesoro. No lo sé. Soy una estatua de carne. Soy una estatua del Hospital Psiquiátrico de San José. Sí, además el diploma se lo dieron. Se lo dieron, sí, sí, sí, lo tienen ahí. Sí. La verdad es que es curioso el diploma. Cuando tocaron allí y tal. Bueno, pues ahí estaba Morcuende, señor José Luis Rodríguez, también de su banda Istar también. De Istar, sí. De Istar y bueno, de Morcuende. Y bueno, a finales de año, nuevo disco de Morcuende. Ya lo dijo él, que es que es demasiado sacar un disco de Istar y luego otro de Morcuende, claro, claro, a la vez. No, hay que dejarlo un poquito que, que corra al aire, ¿no? Que corra al aire, que corra al aire. Exactamente, pues si no, la gente no tiene tanta pasta para sacar, ves, para comprar todos los discos ahí. Todo no puede ser. Exacto. Bueno, vamos ahora, pues, Estela, vamos con una banda que se llama En Sobredosis, que el próximo también fin de semana actúa en el directo. Ah, sí, en el Movistar Arena. Bueno, en la sala Movistar Arena. Exactamente. Bueno, vamos a poner esta canción. Se llama el tema Surfing Vacador. Vamos con esta canción de esta banda madrileña Sobredosis, que actúan en directo. Además, además con invitados, creo que lo voy a decir. Con bastantes invitados. Sí. Y además, tened en cuenta que van a tocar los dos primeros discos íntegros. Íntegros, ¿no? Íntegros. Como a ti te gusta, íntegro. Íntegros, exactamente. Que eso es una noche inolvidable. Eso nunca he visto, cariño. Sí, sí. Es eso, impresionante, vamos. Impresionante. Que porque te dices, bueno, a lo mejor toca un tema de este disco, luego sí, toca otro, sí, sí, de sí. Qué. Pero esto va a ser así. Pero eso, exactamente, hay que verlo. Hay que verlo. Y luego, si vamos, lo contamos. Eso. Pues vamos a poner este tema: Sucio Embacador. Yeah. ahí como suena la batería, ¿eh? Estela, todo el mundo ahí cantando, otra. Bueno, pues ahí estaban sobre todo, sí, con este disco que es Sucio Embacador, que salía en el disco Caliente como un volcán, en el cual pues lo tocaron, ya te digo, íntegro este disco y el otro disco que grabaron también. Los dos discos que grabaron la banda Sobredosis en su día, en los años 80 y tal. Uh-huh. Pasa que han decidido hacer un concierto de tocando los dos discos. Pues bueno, está bien, ¿no? Hacen bien. Hacer los dos estos, ¿no? Hacen bien. Bueno, pues vamos ahora con elegir, Estela. Ah, con elegir. Sí. Ah, qué guay. Pues vamos a... ¿Y qué temita nos vas a poner? Pues esta misma, por ejemplo, Como si te quisiera. Ah. Esta... Bueno, yo ya te quiero a ti, así no, que No, yo igual. también. Pues vamos con esta canción. Y bueno, yo quiero a ti y quiero también a los oyentes, que hay gente muy maja que tenemos al otro lado, que nos están escuchando. A tu primo Jaime. Ah, mía, sí, le encanta, sí, le encanta, sí. También, mía. También. Un besazo. Aquí, primo guapo. Aquí yo... un largo etcétera. Si empezamos aquí a mucha saludar... mucha gente. Quillo, guapo. Si empezamos aquí a saludar un montón de... nos quedamos aquí hasta mañana. Hasta mañana, sí. Esto es como cuando tú nombrabas a lo mejor un nombre de una banda, ¿no? Decías, a ver, esta banda, a ver, no sé qué, a ver, vamos a decir todas las bandas que no sé qué, ¡buah! Empezábamos a decir una lista. Me acuerdo de interminable. Sí, me acuerdo de mi colega el Suso y yo, y decía, a ver, mira, vamos a ver, por la letra S, no sé qué, decía Sobredosis, por la letra E, elegir, que es lo que vamos a poner a continuación, por la letra E, no sé qué, y empezamos a decir nombres ahí, con la letra E, ¡buah! Había un montón de elefantes. Había mucho. Sí, había... Por la letra, no sé qué tal, pues igual. Bueno, vamos a poner esta canción de elegir Como si te quisiera. Vamos con ello. Desvísteme despacio, que no tengo prisa. Te juro por quien quieras que soy un fracaso. Y aunque sean mil noches, con nadie me caso. Si lo repito hoy, fijo que me entra la risa. Con tanto palo de ciego se nos rompe la piñata. Panandeña la verdad, la mentira y las jugadas. ¿Aún crees que hago trampas? Voy tirando por tierra cada atisbo de duda. No te quisiera otra vez, fijo ser el más duro del planeta, a quien no le importa perder, como si no te quisiera. Quisiera. Bueno, teníamos la música de elegir que el próximo fin de semana actúen en directo en Alcorcón en las noches, bueno, en las jornadas. En la jornada de Alcorrock, exactamente. Alcorrock, que ya nos lo dijeron el señor... Super Sopa. Super Nuria. Sopa, exactamente. De Domination Fest. De y Tejada. Domination Fest, exactamente. Hoy he visto, ya te digo, Habéis estado con Tejada, ¿no? Con Tejada, sí. Un saludito para Tejada y tal. Bueno, hemos estado en la rueda de prensa de Saratoga. Luego pondremos una canción del nuevo disco y tal que tenemos por aquí, que nos han pasado y tal. Y bueno, pues vamos a poner ahora música de Natal Price, que también no es otra de las bandas que tocan en directo el próximo sábado por la noche, que tocan con una banda de Ibiza, y vamos a poner pues una canción de este disco llamado The Best Ot de Natal Price, y vamos a poner en concreto la canción número 5 de este disco, que suena así, la de Confesión. Vamos con ello. Se acaba la canción. Es que estamos aquí hablando de cosas interesantes que hay el fin de semana. Es que madre mía, la vosotros verdad, sabéis lo que hay. La verdad es que la gente. Y es que estábamos mirando para otros fines de semana también, que para ir. Ah, sí. ¡Mi madre mía! Ah, es verdad, el próximo viernes 24 actúan los Equirian en directo con Valdemar y tal, que presentan también disco y tocan con The Lenda. Es también otra banda que también los hemos entrevistado y que es una banda que también mola un montón. Bueno, Estelita, después de Natal Play nos vamos ahora con Impersonal, que también tocan el 17 también. Banda de madrileña que las hemos entrevistado también y bueno, otra banda que también presentan este disco, Estela. Sí, vamos a poner si quieres la canción Sin Miedo a Perder. Vamos con ello, que suena aquí los Impersonal, aquí en el programa, ¿cómo se llama, Estela? La Mansión. Onda Merlín. Vamos con ello. sin miedo a perder. Esta es la canción de Impersonal, que lo estamos poniendo aquí en el programa La Mansión Onda Berlín, que el próximo viernes 17 actúan en directo en la sala Entre Dars de Madrid, Avenida de Puerto 40. Y hay que pasárselo bien e ir allí a verlos. La verdad es que sí. A los Impersonal, que lo sepáis. Hay que verlos porque este grupo merece mucho la pena. Es una banda que la verdad es que le tenemos un cariño enorme y bueno, todos los conciertos que den, pues los vamos a, por supuesto, a decir por aquí, por antena. Pues después de Impersonal, Estelita, nos vamos ahora con música de otra banda que actúa en el directo el próximo sábado 18. Se trata de una banda que se llama Mordor Ruido, uh-huh. Que suenan así esta gente. Vamos a con esta canción, por ejemplo, Todo se mueve. Vamos con ello. Mira, no, escucha. Ya sabéis, los Mordor Ruido, canciones de no duran ni tres minutos de la sí, de sí. Esas cortas, son cortitas, ya, cortas a cañón, sí que sí. Son cortitas. De esas que baila la canción, madre mía, no veas cómo cuando hicieron el festival este que tocaron en la Selecona, madre mía, qué de uh-huh. gente había. Sí, había bastante gente ese día. Gente bailando las canciones, madre mía, cómo disfrutaron. Bueno, Estelita, vamos a continuación. Sí. Con Los Notas. Los Notas. Vamos a poner del primer disco de Los Notas. Uh-huh. Pues vamos a poner una canción. Y se la vamos a dedicar al señor Manolo de Los Notas, que cumple añitos. Pues muchas felicidades, Manolo. La verdad que un añito más, la verdad que. Y además te vamos a dedicar una canción precisamente aquí en el programa. La canción se llama Alguien Nadie. Vamos con ello. Los Notas, que suena aquí en el programa. Esta canción, Alguien Nadie. Vamos con ello. Shadow. escuchado. Hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien ahí. Hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien ahí. Bueno, la verdad es que es una banda que mereció la pena verlos en su día. Qué pena que de momento no esté la banda en activo. Pero pues sí, qué pena, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que mira, yo les llegué a ver, ya te digo, en concierto, que éramos Juan Carlos y yo, nada más, uh-huh, viéndolos. Pero es que luego encima vi el otro extremo. Vi luego encima la sala Canciller 2, ah, petada, con los mamalas, sí, sí, ya que tocaron encima, que fue el penúltimo concierto, sí, de la, sí, sala Canciller 2. Petado, y ya te digo, vi los dos extremos, vi, sí, sí, un concierto con dos personas más, que éramos, madre mía, dos solo, dos, que luego vinieron cinco personas al final, uh-huh, y uno era un periodista del País que encima tenía un amigo en una discográfica y fue donde les vi, les encima esa noche, que encima había sido penosa porque éramos dos personas nada más, uh-huh, viendo el concierto. Al final éramos siete personas en total. Ah, siete. Madre mía. Porque entraron cinco personas de golpe a las dos últimas canciones y tal. Uh-huh. Y uno de ellos, ya te digo, tenía un amigo tal que en la discográfica y sí, es donde les ficharon. Es curioso, ¿eh? Ya te digo, a es veces. Curioso, sí, sí. Sí, sí, fue una cosa muy curiosa. Y luego ya te digo que tocaron en la sala Canciller 2. Bueno, Estelita, nos vamos ahora con una banda que se llama Face to Face. Pues sí. Que estuvimos escuchando el disco con ellos en Ángel Studios. Hombre, en ese pedazo de estudio que tiene el señor Ángel, sí, Crista y tal, que un pedazo de estudio que tenga. Que desde aquí le mandamos un saludito a Ángel, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto, la verdad es que está grabando un montón de bandas allí, sí, tiene, sí, sí, tiene bastante curro y mola, ¿verdad? Nos da una alegría tremenda que Ángel Aller Studios esté lleno. Pues vamos a poner una canción que además me acuerdo yo que la pusieron en el videoclip, la pusieron en la sala vicio. Ah, sí, sí. El día este que ¿el tocaba. ¿El día de qué era? Del festival de Nacho. Festival de Nacho Barrena. De Nacho, sí, Barrena, sí, Festo, sí. La verdad es que, joder, un nuevo pedazo estuvo festival. Estuvo guay. Un nuevo pedazo festival. Y ya te digo que estaba también el José Luis con su mujer, estaban ahí viendo, sí, el concierto. Allí. Hombre, no se quedaban a grupos de tributos porque ellos, pues, como les gustan más los grupos propios, pues sí, de más propios y tal. Pero bueno, normal, cada uno pues escucha lo que. Claro, a lo que le guste, ¿no? Exactamente, lo que apetezca, exactamente. Y ya te digo, pues es precisamente el videoclip de Motherfucker, que es lo que vamos a poner a continuación, mm, de este trabajo. Y tocan en directo el viernes 8 de mayo en Madrid. Apuntároslo, que es en la sala Revy Space. Revy Space. Ah, sí. Revy Space. Que tocan con otra banda. Y bueno, pues vamos a poner música de Face to Face, el tema Motherfucker. We want to win. I wonder where we go. Estadio ahí. Otra. Bueno, ya el tercer disco de la banda, Face to Face. Pues Motherfucker es precisamente la canción. Además, esta canción ya la han tocado en directo y sí, ya la presentaron en su día y tal. Y la verdad es que es un single que te cagas. Bueno, Estela, vamos a poner ahora Saratoga. Vamos a poner el nuevo trabajo de Saratoga. Ah, sí. Vamos a poner una canción de este nuevo trabajo. Que has estado hoy allí, ¿no? Sí, la verdad es que todavía la venta no está. Todavía no ha salido, ¿eh? Pero bueno, nosotros sé que somos así. Sí, ya está el 24 de abril. ¿Sale a la venta? A la venta, sale dentro de 10 días. Así que dentro de 10 días sale a la venta. Tenemos, bueno, ya sabéis que han publicado unos singles ahí, que es lo que vamos a poner ahora. Uh-huh. Vamos a poner esta canción, precisamente Inteligencia Artificial, la que vamos a poner a continuación. Uh-huh. Y bueno, ya sabéis que van a empezar la gira, después de salir el disco, pues al día siguiente ya actúan en directo. Con nuevos, ya sabéis que, bueno, llevan ya 3 años el guitarrista Charlie Parra. Uh-huh. Y luego lleva 4 años también el batería, Nau, que vive en Valencia, ¿sabes? Uh-huh. Y Charlie, bueno, ya vive aquí en Madrid y tal. Y la banda Saratoga, ya sabes que se marchó, que hizo el último concierto Jero Ramiro hace poquito. Sí, hace tal, poquito, sí. Hace poquito hizo el último concierto. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya tiene su otro proyecto, Jero Ramiro. Y bueno, es normal, ¿eh? Esto es como todo. Claro, como todo. Al final, pues, bueno, después del paso de los años... Cosas que pasan, pues oye, uno se va, otro bien y ya está. Otro bien, exactamente, y Saratoga continúa, así que... Bueno, vamos a poner esta canción, se llama Inteligencia Artificial, aquí en el programa La Mansión. Espero como que os guste del nuevo trabajo en estado puro de Saratoga. Vamos con ello, que suene. De acuerdo, haré lo que me pides en base a esos parámetros. Analogía y tiempo, lista para involucionar. Bueno, todo el estadio ahí cantando Saratoga. La verdad es que, bueno, la verdad han hecho una gira bastante impresionante esta gente, porque han rulado, dice el TT, joder, es que llevamos desde el 2007 ya haciendo giras estas impresionantes por muchas partes del mundo. La verdad es que sí, la verdad es que la banda... Además es que gira mucho por ahí, por América sobre todo, también, sí. Por aquí por España y tal. Sí, nada, que entonces, ya han hecho unas cuantas fechas y tal. Madrid, hombre, por supuesto, Madrid siempre la tienen ahí. Hombre, Madrid sí. Y además llenan cada vez que tocan en Madrid. Bueno, pues sí. Estelita, selección de conciertos. Dígame. Que tenemos. Pues mira, para el viernes 17 de abril estarán Retales en la Casa de la Música de Fuenlabrada, Parque Huerto del Cura en la calle Valdemorillo, Metro y Cercanías Fuenlabrada Central. La entrada es libre hasta completar el aforo, menores de 16 años acompañados de persona adulta. Se abre a las 7 y media y el inicio a las 8. Luego estarán Vamos con Todo, Antiguo Volvoreta, Lucky Strike Walker en la Sala Vicio, en la calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Anticipadas 10, taquilla 13. El concierto a las 10. Sobredosis estarán con Nico del Hierro, Julio Castejón, Johan Checa, Juan Huerta y Manolo Arias, de invitados. Todos esos van a estar en la Sala Movistar Arena, calle Fuente del Berro 36, Metro Goya. Se abre a las 8, inicio a las 9. Las entradas 27€. Luego Gladius Mortium y nuestros amigos de Impersonal, que hemos puesto antes, están en la sala entre Das Rock, en la avenida de Puerto 40, Metro Pañel. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9 de la noche. Luego el sábado 18, Whisky Caravan con la gira Invisibles en la sala Moon, calle Larión Eslava, Metro Moncloa. Se abre a las 8, anticipadas 22€. Últimas entradas ya, creo que quedaban pocas. Luego Natal Pride y Vaca Badak, que vienen de Ibiza, estarán en The Gufader Rock Club, calle Paez Ufo 24, Metro Portazgo. Anticipadas 12, taquilla 15, más consumición. Se abre a las 9 y el show 9 y media. Luego Nankel Hangar 18 Fest estarán Axe, que vienen de Portugal, Mordo Ruido, Roque, Maddening, Blanchlight, Argent Dissection. Estarán en sala Let's Go Rock Bar, en la calle San Roque 51 de Parla. La entrada en taquilla son 10€, a partir de las 7 de la tarde. Eso para que mováis los cuellos un poco, si queréis. Con Mordo Ruido y compañía. Luego, Odira y Synchronical y LBM estarán en el The New Reston en Avenida del Mediterráneo 3, en Valdemoro. Anticipadas 12, taquilla 15. Y no he puesto la hora, muy bien, pues nada. Luego la digo. Ahora la busco y la digo. De Tremendos estarán en Sur Music Studio, calle Berlín 53 de Parla. Polígono Industrial. Ah, es el metro ligero, Polígono Industrial de Parla. Es a las 8 y media, gratis, hasta completar el aforo. Luego estarán Black Notes en la sala, el hangar 48, calle Bailén 24, metro Latina Opera. Y esto es en Bermú, que es a las 13 horas. Entrada 9 euros. Luego estarán Reincidentes en la Casa de la Música de Fuenlabrada. Parque Huerto del Cura con Renfe y metro en Fuenlabrada Central. Se abre a las 8 de la tarde y el inicio 8 y media. Anticipadas 24,20 y en taquilla 25. Ah, el concierto de Valdemoro es a las 20 horas. Ah, eso. Gracias. No estoy viendo. Es que no me da. No me di cuenta de apuntarlo. Pues un momentito. Un momentito, 20 horas. Ya, eso es. Perfecto. Gracias. A ver que ya. Ah, sí. Por Dark Muriballo. ¿Sí, no? Sí, sí. Ellos, Dark Mur, que celebran su 25 aniversario como banda, están en la sala Movistar Arena, calle Fuente del Berro 36, metro Goya. Anticipadas 26 euros. Se abre a las 8. Y luego estarán Coma en la sala La Riviera, Paseo Virgen del Puerto, sin número, metro Puerta del Ángel o Príncipe Pío. Y las anticipadas son 22 euros y es la grabación del disco en directo y el fin de gira. Y se abre a las 7 y media y el inicio 8 y media. Y luego estarán las primeras. Esto ya es el viernes, sábado y domingo, lo que voy a contar ahora. Que es el Alcorrock, que son las primeras jornadas sobre rock en Alcorcón. Y ya os digo que el día viernes 17 a las 7 de la tarde estarán nuestros amiguetes también de Adempa presentando su rock capacidad. Le saludamos al Botas. Y a su mujer Marisa. Luego a las 9 habrá concierto de Caín Brasero. Luego el sábado 18 por la mañana a las 11 y media habrá grabación en directo de La Choza del Rock, programa de Mariscal Romero. Y luego a la 1 y media, concierto de Elegir en acústico. Por la tarde, Rock Alcorconés, que estarán a las 6, ponencia El Sonido de Alcorcón, la playlist de los clásicos de Quirios y Alcorcón, a cargo de JL GLZ. Eso a las 6. Y a las 8 también, concierto de Elegir en eléctrico. Luego el domingo 19 será la primera feria del libro rockero de Alcorcón, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ambientación musical a cargo de Bruce Lair, de la asociación ACME. Y luego el sábado y domingo también habrá exposición de Pedro José González, músico y dibujante que hace carteles, portadas de la historia del rock. Y también el lugar es la asociación recreativa Parque Ondarreta, que está en la calle Olímpico Aurelio García 10 posterior, metro Puerta del Sur. Todo esto gratis, ¿eh? Y luego, espera, que ahora os digo. Que hay que ir con una invitación. O sea, recoges ahí la invitación. Entrada gratuita con invitación a recoger en el Puerta, eso es. Y entonces esto también colaboran entre todos nuestros amigos de Madrid Domination Fest, La Boca Agua Cocinera Roquera, nuestra amiga Nuria. Y luego en la Feria del Libro estarán Jesús Casañas, el Quechu, de Palabras Necias, que ya lo conocéis. Uge Pache, Rubén González, Carlos Arroyo, Mariano Minuesa, Oscar Sancho de Lujuria y Javier García Pelayo. O sea que todo eso lo podéis ver en Alcorcón, en esta asociación. Bueno, la verdad que sí. O sea que va a estar muy bien. Hay muchas cosas para el fin de semana. Muchas cosas. Es que hay bus para elegir, hay un montón de cosas. Todo lo que queráis ahí. O sea que. Toda la vida por haber. A elegir. Exactamente. A elegir como la banda, ¿no? A elegir eso, como la banda, justo. Bueno, Estela, vamos a cerrar ya. Vamos a quitar la Saratoga. Y vamos a poner ya, pues, para finalizar, pues cerramos con Retales. Hoy nos toca Retales para finalizar. El tema se llama El Ser o No Ser. próximo viernes 17, acordados que tocan en directo la Casa de la Música, entrada gratuita, los retales. En Fuenlabrada. En Fuenlabrada, exactamente. Parque Huerto del Cura, tal, no sé qué, pues ahí. Ahí podéis ir. Ahí podéis ir, exactamente. Bueno, pues gracias por la escucha a todo el mundo. Que un saludo para toda la gente. Un saludito, guapos. Exactamente. Nos vemos pronto. Para todas y todas. Y que lo paséis genial. Y nos despedimos con Redales. Hasta pronto. No me puedo despertar y las miradas se atragantan. Solo pienso cuando estoy a solas. Esa tendencia tan suicida de matar neuronas hasta en vida. Se lleva un aliento. Busco y no encuentro verdad. Todo se rompe con el tiempo y un reloj de arena es un desierto. Comenzar.